vida. La trajo el cable desde esta ciudad. Desesperado voy corriendo hacia su encuentro y ya no veo el momento en que la pueda abrazar. Y canto, río y lloro en un momento. Me confunde el sentimiento y solo puedo exclamar, hey, que yo no puedo vivir sin mi María. Que yo me voy a morir. Que pasó entre los dos, diga que murió el cariño y nos dijimos adiós. Adiós, adiós, adiós, adiós. Seguiré mi camino diciéndote adiós. Mentira, mentiroso. Mentira, mentiroso. Tú no comiste nada. Alexander te va a matar porque tú te vas sin querer pagar. Cántalo pero bailalo. Oye, suavecito. Cántalo pero bailalo. Con mi trompeta y mi trombón. Baila mi rico son. Cántalo, pero bailalo. En un solo ladrillito, meneito, meneito. Cántalo, pero bailalo. Ya me despido bailando y cantando. Cántalo, pero bailalo. ¡Terrible! Y ojalá pase algo que te borre de pronto.